Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, buenos días, este lunes, complicado lunes en la ciudad de Córdoba, así que estamos acá en el estudio con frío y con poca gente y colectivos en la calle. ¿No es así, Solchi? ¿Cómo estamos? Así es, muy buenos días. Bien, muy bien. La verdad que empezando la semana así con todo, poniéndole lo mejor a este día gris y al paro de bondis también, ¿no? Así es, bueno, tratando de organizar, garantizar las actividades de la jornada, que despertó acá complicada porque hay que, bueno, gente que tiene que llegar a laburar, estamos todas haciendo malabares para garantizar, pero por supuesto que no íbamos a dejar el Enredando de las Mañanas sin aire, así que como fuera, teníamos que llegar en barco, moto, bicicleta, auto, y llegamos haciendo acá. Haciendo trasbordo y todos llegamos. Y llegamos, estamos acá, Francisco en los controles, en el panel allá de operación, Sol Chinati en los micrófonos, para empezar una jornada que pinta larga, que pinta fresca, que pinta bastante, bastante complicada. Pero bueno, y si tuviste que quedarte en tu casa porque el colectivo no pasó, qué mejor oportunidad para escuchar el Enredando las Mañanas de este lunes, que viene, como siempre, cargadito de noticias de todas partes del país. El primer lunes de junio, ¿qué nos traerá junio? Ya mayo vino como así, nos trajo el trote, ahora vamos a ver cómo empezamos esta mitad del año. Yo siempre digo, es la última semana que estoy así, y siempre todas las semanas vienen cargadas, todas las semanas vienen con mil cosas, todas. Pero bueno, así estamos, así vivimos hace rato, así elegimos también vivir, digo, hay que hacerse cargo. Hablábamos fuera del aire, ¿no? Que a veces cuesta entender las lógicas de ponerle el cuerpo a la lucha y a la militancia, y a veces tiene sus costos también, pero cómo se disfruta, ¿no? Cómo se disfruta, sí, la instancia colectiva, de lucha y en las calles como este sábado, que charlábamos también. No fue una jornada fácil la del 3 de junio porque nos moviliza de un montón de lugares, pero cuánta energía, cuánta fuerza, cuánta mujer torta y trans organizada ocupó las calles este sábado para decir basta, para decir ni una menos y para decir ni un macho más. Qué linda musiquita para arrancar, pero bueno, ya nos toca la tarea, sí. Ya mucha charla, nosotros acá en realidad me parece que tenemos más ganas de tomarnos mates y charlar acá al lado de la estufita que nos está dando calor, pero bueno, tenemos que empezar contando como todos los días, como todos los lunes, qué es este Enredando las Mañanas, este informativo federal, nacional, de la Red Nacional de Medios Alternativos, una producción colaborativa que tiene distintas instancias de trabajo y que, bueno, vamos a empezar mencionando las radios desde las cuales se emite el Enredando las Mañanas. Bueno, si nos estás escuchando ahora, los lunes sale por Radio Zumba La Turba desde Córdoba. Los martes alternan la colectiva Radio de Buenos Aires y Radio Voces de La Rioja. Los miércoles en Radio Pueblo en Jujuy y también sale por Estación Sur de Catamarca. Los jueves en La Retaguardia junto a Luis Angió en Ciudad de Buenos Aires. Y los viernes La Caterva en Buenos Aires y alterna también con Radio El Che de Rosario. Así es, distintas tonadas, así que podría ser una trivia. A ver, encendemos la radio de la RNMA y vemos de qué provincia estará saliendo ese día. Así que bueno, con estas tonadas, jujeña, catamarqueña, riojana, cordobesa, porteña y rosarina, es que se emite este programa que a su vez, claro, todavía más te podés descolocar porque en realidad podés prenderla en cualquier punto del país y sentir esas tonadas casi como si fueran locales. Porque en realidad ¿Cuáles son las radios que retransmiten a su vez el Enredando las Mañanas, Solchi? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón de Río Negro. La Colmena de Plaza Inchu, Neuquén. Radio La Rabia de Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Cheva, Arracas y Radio Semilla, todas de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. La Pujante, La Valle Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Con Estación Sur de Catamarca. La Trinchera en Buenos Aires. La Barriada, allá en Florencio Varela, también provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita. Radio Roja en Casa Grande, acá en Córdoba. También acá en la provincia con Radio Curva de Sal, si puedes. ¿Y la gráfica, Nati? Y la gráfica, porque esto no termina acá. Cada vez que hacemos esto yo me siento vendiendo arriba un colectivo. Esto no termina acá, por el mismo precio, que en realidad es ninguno. Podés llevarte además los contenidos del Enredando las Mañanas, que estarán publicados en la página allá en www.rnma.org.ar, y que para garantizar esta producción gráfica también de varios de los contenidos de los Enredando, hay un equipo conformado por ¿quiénes son? Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido en Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces. Así es, saludamos también desde la técnica de la radio de la RNMA a Julio Echeverría, sosteniendo ahí todo lo que hace falta para que salgamos por la web de la RNMA. Y bueno, para terminar esta primera parte del programa, contar cuáles son los canales de contacto que tenemos. www.rnma.org.ar, y si no, en Facebook como Red Nacional de Medios Alternativos, o en Twitter @rnma-arg. Bueno, y tenemos un programa, como siempre, cargadito de cosas. Los lunes nos encuentran con todo lo sucedido desde el viernes para acá, así que suelen acumularse muchísimas novedades. Para empezar, vamos a estar conversando con Angélica. Ella es la mamá de Kiki Lescano. Kiki Lescano fue víctima de gatillo fácil de la policía de la provincia de Buenos Aires allá por el año 2009, junto con otro joven, con Ezequiel, y el juicio finalmente va a dar inicio el día de mañana. Ezequiel Blanco y Kiki Lescano murieron a manos de un policía el 8 de julio del 2009, a manos del policía federal Santiago Veiga. Sus cuerpos estuvieron desaparecidos durante 3 meses y tiempo después se filtró un video donde mostraba a Kiki agonizando. En primera instancia su asesino fue sobreseído, pero mañana se apeló y finalmente mañana tendrá lugar la primera audiencia del juicio en el que volverá a juzgárselo. Vamos a estar abordando este tema con Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, compañera muy querida que también anduvo acompañándonos por acá por la ciudad de Córdoba. Bueno, y tenemos más temas también, cómo no. Hoy se hace una marcha nacional por el ambiente. Van a estar realizándose en diferentes localidades del país diferentes actividades. En Córdoba particularmente nos toca hoy a las 17, ahí al frente de la legislatura va a haber como un conversatorio en donde la gente se puede acercar a hablar y comentar también por qué está luchando por un ambiente sano. Desde Neuquén nos llegaba la noticia de un arresto brutal sobre un joven allá, así que vamos a estar comunicándonos con una compañera de allá para que nos comente un nuevo caso de abuso policial allá en la ciudad del sur. Por otro lado, también desde Neuquén vamos a estar escuchando algunas de las voces de la marcha del sábado, Ni Una a Menos, que vamos a compartir, en particular la de Ruth Zurbriggen, de la colectiva La Revuelta, y estaremos también recorriendo algunas otras voces de esta importante movilización que se hizo sentir en distintos rincones del país. Y continuando con Está Enredando las Mañanas, también tenemos buenas noticias, porque, bueno, a veces nos abrazan, y en este caso es de los vecinos de San Antonio. Es una localidad que queda pasando Villa Carlos Paz, para los que nos están escuchando desde otros puntos del país. En San Antonio de Arredondo los vecinos lograron echar a una constructora, a Gama, y que tengan que pagar por una remediación por el daño ambiental en esa localidad. Así que bueno, abrazamos a los vecinos. Vamos a tener esa conversación en breves. Y vamos terminando, que ya tenemos que empezar con las primeras notas. Vamos a comentar que también el médico jubilado Carlos Peca Soriano inició hace una semana una huelga de hambre frente a la obra social del personal de la provincia de Córdoba. Vamos a estar escuchando un audio en el cual se detallan las actividades que se hicieron en el acompañamiento y cuáles son las exigencias que se están planteando en relación a la salud en general y en particular esta obra social. Por otro lado, vamos a estar también hablando con Irina Sterni, que ella es periodista y fue una de las que dio difusión a lo que fue la filtración de datos de las cuentas del Ministerio de Seguridad de la Nación, tema por demás interesante y que puso en jaque a gran parte del gabinete del Gobierno Nacional, en particular la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así que bueno, esos son los temas que nos van a estar ocupando en esta mañana. Como verán, son muchos y variados. Así que sin más, vamos a contactar a nuestra entrevistada mientras escuchamos un temita musical que nos tiene preparados acá nuestro querido compañero Francisco. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Thank you.

bueno, son las 10:36 de la mañana y llegamos a este segundo bloque del Enredando las Mañanas. Esta vez desde Córdoba. Vamos a estar escuchando un audio que tiene que ver con una iniciativa que se dio a conocer la semana pasada. El médico jubilado Carlos Pecas Soriano iniciaba hace una semana una huelga de hambre frente al APROS, que para quienes somos de acá de Córdoba es un nombre muy conocido, pero que es la obra social del personal de la provincia de Córdoba, la obra social más grande de la provincia de Córdoba. La medida de fuerza es en reclamo a una diferencia en torno al reintegro de una prótesis ocular que este médico y escritor cordobés tuvo que utilizar tras una grave infección. Esta acción abrió la discusión sobre el funcionamiento en general de esta enorme obra social, pero también sobre la arbitrariedad en el uso de los fondos de la medicina prepaga en general. Si hay algo que es sensible en general a la sociedad, es el tema de salud, que en las últimas décadas se ha ido mercantilizando cada vez más por medio de la inserción de las prepagas y toda la manipulación en torno a las obras sociales. Sabemos y hemos escuchado el testimonio de trabajadores y trabajadoras de la salud que cuentan todos los intereses económicos que atraviesan en realidad a quienes deberían garantizar el acceso de las personas a este derecho vital, el derecho nada más ni nada menos que a la salud. Vamos a compartir ahora, nos deja Romy Cravero, nuestra compañera, que no está presente, pero sí. Es un sujeto tácito, es la Romy. Es un sujeto tácito, nos dejó acá, nos envió desde allá, desde el sur, desde Bahía Blanca, nos acompaña y nos mandó un audio del doctor Peca Soriano, este médico jubilado, en el marco de una de las actividades que se hicieron en acompañamiento. Que además tenemos que decir que ya en esta semana el acompañamiento, las actividades incluyeron dos marchas de antorchas y un festival para denunciar lo que está pasando. Vamos a escuchar entonces a este médico, que hay que decir que es una personalidad en Córdoba, que es el médico jubilado Carlos Pecas Soriano. Pasa con el sangre acá, terrible cosa. Un diabético que sale sin lograr toda su medicación, que tienen obligado por ley dar estos hijos de puta, por ley tienen obligado a dar, y le dicen que no son una obra social. Y claro, no se llama una obra social, es una trampa. Es una trampa esto. Pero nadie lo sabe. Uno lo viene a descubrir, puede leer la ley. Pero ¿quién se pone a leer la ley? Entonces ellos caen en la trampa. Caemos en la trampa nefasta, perversa, maquiavélica de estos corruptos. Recibimos el otro día con un periodista de La Voz del Interior, y adentro los dos lloramos juntos, cuando una chica que hace 14 años que viene reclamando por su hija discapacitada, 14 años que viene reclamando, que fue a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo de Justicia, y fue a la CIDH, la Corte Internacional de Derechos Humanos, y tuvo una resolución favorable de la CIDH, y así mismo estos hijos de puta no le pagan. No le pagan el tratamiento para su hija discapacitada, escucharon bien, no le pagan a su hija. Por eso no me voy a ir de acá con los 80.000 pesos. Porque ya dice que me van a pagar, ya está que me van a pagar. Van perdiendo 5-0, ya, claro. ¿Por qué? Porque ustedes han logrado eso. Ustedes lograron eso. Yo solo me hubiera ido al día siguiente. Todos ustedes han logrado eso. Los abrazos de cada uno de ustedes dan fuerza. No se imaginan la fuerza que dan los abrazos. Yo apenas sufrí frío y hambre un día. Todo el resto de los días se va el hambre. A los que no hayan hecho algo, se va el hambre. Porque si se cierra todo eso, las pelotas héroes. Un montón de gente que sí es heroica. Sí es heroica. Porque no está. Uno tiene ya gimnasia de lucha. Uno nació para luchar. Pero la gente que no tiene gimnasia de lucha, le cuesta venir acá y hacer quilombo. ¿Para qué mierda vamos a ir allá? Pero esto ha despertado y ha levantado un tarro de mierda que hay adentro. ¿Y saben qué? Los empleados salen a abrazarme, hasta los empleados salen a abrazarme. La subdirectora salió y le pidió permiso al director para abrazarme. Bueno, yo les pido que lean, que por favor lean, porque según los franceses, el conocimiento es igual a poder, el saber indica poder. Hay que meterle al medio el buffer del deber, pero el saber indica poder. Malraux decía, cultura es el conjunto de todas las formas de arte y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. Cultura es el conjunto de todas las formas de arte y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. Seamos menos esclavos, informémonos, vengamos a protestar por los nuestros, reclamemos por nuestros derechos. Leamos la ley 26.529, que es la ley del derecho de los pacientes. Los pacientes tenemos derecho, tenemos derecho. En el artículo 1, inciso, en el artículo 2, inciso A, dice que estos hijos de puta le tienen que pagar. En el artículo 15 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dice que estos hijos de puta me tienen que pagar. En el artículo 25 de la Ley Universal de Derechos Humanos, dice que estos hijos de puta me tienen que pagar. Y el tarado con un montón de abogados de boletos, no fueron capaces de abrir la boca mientras este imbécil ilustrado hablaba, no supieron rebatirme. A mí, que yo soy apenas un biotisista. ¿Saben por qué? Porque yo tenía la verdad y ellos la mentira. A nosotros nos asiste la solidaridad y a ellos la indiferencia. A nosotros nos asiste el amor y a ellos el odio. Pero así se van a ir. Se van a... Era el doctor Carlos Peca Soriano en el marco de una actividad muy indignado, decíamos, con la obra social y planteando también que esto, más allá de que le den respuesta a él individualmente por el reclamo, esto lo excede y que lo que está buscando también es una sensibilización general y una reestructuración de esta obra social responsable de la salud de tantos y tantas cordobesas. Bueno, con esto entonces vamos terminando este segundo bloque del Enredando las Mañanas. Como siempre decimos, los temas son muchos, se nos agolpan en el estudio. Así que vamos a escuchar un temita musical y a entablar contacto ya con Irina Sterne, que ya es periodista y estuvo difundiendo y dando a conocer, explicando también para los y las legos, en qué consistió esta filtración de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Vamos a un temita y enseguida por acá, por Enredando las Mañanas, en www.rnma.org.ar. ¿Quién va a afinar ahora tus piernas, nena? En mi mayor. Y esas piernas como agujas, ya quisiera que no marquen nunca más un segundo en el reloj. Quien te suba al ascensor y te marque el piso mil, quien de allí te suelte así y te agarre con el césped, quien te beba por las alas y lo vierta en tu cintura, quien será el que ponga fuego y no apague tu bravura, quien tolere lo letal de tu locura, nena baby, hear the night, when I look in through your midnight. Quien tolere lo letal, lo teatral, lo vulgar, quien tolere lo abismal, lo irreal, lo casual, quien tolere lo anormal y lo fundamental de tu locura, nena, de tu locura, nena, baby, hear the night when I look in through your midnight. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, y continuamos en este Enredando las Mañanas en el tercer bloque. Y ahora, bueno, vamos a extrañar más que nunca a nuestra compañera Romina Clavero, quien entiende de estos temas de hackeos y demás. Estamos en comunicación telefónica con Irina Stanlik, quien nos va a contar lo que estuvo sucediendo, porque se estuvieron filtrando datos de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, con archivos que datan de abril y mayo. Bueno, son más de 215 los archivos con denuncias que estuvieron circulando por la web tras un hackeo. Por eso estamos en comunicación con Irina. Hola, Irina, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irina? Bueno, justamente eso, te llamábamos un poco para por un lado, entender cómo es esto de los hackeos informáticos y lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los datos en la web, sobre todo porque estamos hablando justamente del Ministerio de Seguridad. Y por otro lado, también nos interesaba saber el nivel de confidencialidad que había tenido la información que efectivamente se había filtrado en esta ocasión, ¿no? Claro, como ustedes decían, son alrededor de 215 archivos del Departamento de Inteligencia. Lo que hackearon fue un mail que se llama crimenorganizado@policiafederal.gov.ar. Accedieron a esa información, la subieron a la web, y en primer lugar, yo sabía que estos archivos circulaban de manera privada, no había tenido acceso a ellos ni me interesaba, porque estas cosas en general pueden pasar, pero no es información pública. Se volvió pública cuando me hacen llegar un link de Reddit, que es una red social, donde estaba alojado este archivo. A través de Reddit iba a otro sitio y ahí se podía descargar. Por suerte, ese link fue marcado como spam y la información no circuló libremente por la web. Sin embargo, no sabíamos eso hasta entender por qué no había explotado. Una vez que hicimos la nota, hablamos con el Ministerio de Seguridad y ellos pudieron dar de baja el link, que si vos tenías ya el enlace podías acceder directamente. Perdón, empezamos a averiguar de qué se trataba, si tenía relación con el hackeo de la cuenta de Bullrich. Uh-huh. El 26 de enero, en ese momento habían accedido a la cuenta de la ministra de Seguridad por algo que se conoce como phishing, y que en ese sentido cualquier usuario está expuesto si no presta atención. Lo preocupante fue que la ministra de Seguridad cayera en esa trampa. Uh-huh. Eso por un lado, habían hackeado la cuenta de ella y también 30 cuentas relacionadas con el Ministerio de Seguridad. Pero como ustedes decían, esos archivos que se filtraron ahora son de abril y mayo. Tienen fecha hasta el 2 de mayo. Entonces sería un segundo hackeo. Y la única persona que fue declarada culpable o sospechosa está en la cárcel desde el 25 de abril. La causa es por tarjetas robadas, pero está involucrado. Uh-huh. Entonces, el responsable, el supuesto hacker, está libre y está accediendo al día de hoy a las cuentas del Ministerio de Seguridad. Claro, o sea, serían dos eventos prácticamente distintos, porque por el primero hay una persona detenida con anterioridad a varios de los de la información de los archivos que están circulando, ¿no? Exactamente. Lógicamente no se sabe quién es. La información que debe tener el Ministerio de Seguridad es confidencial, no hacen declaraciones, pero el hacker, que se llama La Gorra Leaks, ese es el usuario que subió los archivos, afirmó que tenía mucho más y que este era solo el comienzo. Esto lo hizo en unos mails privados que me mandó una vez que salió publicada la noticia, y va dando muestras de que tiene información. Lo que pasa es que no se puede hacer nada con eso, más que informar al Ministerio de Seguridad. ¿Y la respuesta hasta acá del Ministerio de Seguridad cuál ha sido, Irina? No, a nivel público ninguna. Ninguna. Lo único que dijeron fue que se trataba de archivos viejos y que ya estaba resuelto, lo cual no es cierto. Aquí lo importante es que los hackers, el hacker o quien fuera, porque también puede ser alguien de dentro de la estructura estatal, está dejando en evidencia que el Ministerio de Seguridad es inseguro. Uh-huh. Eso es lo importante. La información que se filtró no salió a la luz, son archivos de testigos protegidos, crimen organizado se dedica a delitos de alto impacto como trata y narcotráfico, y toda esa información, estos 200 archivos, tienen relación con eso. No es que puntualmente quieren afectar a alguien. Claro. Lo que pasa es que son datos sensibles que lógicamente no pueden estar publicados en Internet. Claro, evidencian la vulnerabilidad de la red, justamente del lugar que más protegido debería estar, ¿no? Estamos hablando de información sensible por la cual además corre está en juego la vida de testigos protegidos e información que podría desbaratar también investigaciones sobre temáticas graves, ¿no? Exactamente, y después, días después de sucedido esto, la nota y salir a la luz, se subió nuevamente el archivo, digamos, el zip con el archivo, tenía los mismos archivos pero con datos borrados de testigos. Ajá. Porque se supone que hay una rama de hackers éticos que no buscan hacerle daño justamente a los testigos, sino a, en este caso, al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, fueron dados de baja a la hora. Uh-huh. Así es. Y Irina, y bueno, ¿y vos cómo ves la proyección? ¿Te han enviado correos electrónicos diciendo que hay más información? ¿Esto va a tener otras ramificaciones? ¿Cómo estás viendo? No, sí, no sé qué pasará. También la red es un lugar un poco peligroso. Yo empecé a ser atacada por publicar esta información, por haber tenido el link de los archivos. Me acusaban de ser yo quien lo había puesto, algo bastante ridículo. Como les decía, como el link fue marcado como spam, la mayoría de los usuarios de esta red social no lo veía. Uh-huh. Entonces no podía acceder a él. Me parece que es un tema delicado y que tiene que estar en la justicia y los medios informar con prudencia si llega a suceder una publicación masiva tipo WikiLeaks. Uh-huh. O en la red nuevamente, me parece que sí es de interés público. Uh-huh. Irina, si no voy a publicar nada que no corresponda. Claro, que pueda también poner en riesgo la seguridad de otras personas, ¿no? Irina, y en relación en general a los delitos, los llamados delitos informáticos, ¿cómo es? Porque veíamos también en tus artículos que muchas de las personas acusadas, como en realidad el que está detenido por fraude con tarjetas de crédito, no por las acciones más... de hackeo no comercial, digamos. ¿Cómo se caratulan? ¿Cómo se abordan este tipo de delitos? En este caso es una causa, que es la 1033, que está en secreto de sumario. Por lo tanto, ni los testigos pueden hablar, ni nadie que haya accedido a la causa puede divulgar información. Justamente no los pueden acusar porque no tienen pruebas. Está en el transcurso de la investigación. Y en general no se conocen muchos datos de este tipo de investigaciones porque son confidenciales. Uh-huh. Pero las causas son escarcelables en general. Depende de la gravedad. Uh-huh. Digamos en Estados Unidos, ¿no? La pena que le cabe a Edward Snowden, que está reclutado por siempre en Rusia, o Julian Assange, que hace 5 años que está encerrado en la embajada de Ecuador. Son cosas bastante peligrosas, complicadas, y hay que ver cuál es el objetivo de esto que está sucediendo. Claro, así es. Bueno, Irina, te agradecemos muchísimo entonces la conversación. ¿Querés agregar algo más? No, lo que sí me parece interesante, yendo al usuario final, es preocuparse un poco por la seguridad de los correos de uno. Tener claves actualizadas, que sean un poco más complicadas, tener el celular con algún tipo de patrón o PIN, ser un poco más conscientes de que nosotros en Internet, en Gmail, Hotmail o lo que fuera, estamos todo el tiempo compartiendo información que queda en la web y que en algún momento puede jugarnos en contra, o puede ser hackeada, o pueden tomar nuestros datos de tarjeta de crédito. Entonces hay que tener un poquito de educación con respecto a la seguridad. Y por supuesto no hacer clic nunca en un correo de Gmail que nos lleve a una página de un banco. Bien. Y que no sabemos de dónde proviene, o archivos ejecutables, ¿no? También. Exactamente. En general, cuando hay que cambiar una clave, hay que ingresar en otra página al banco. No hacer clic en un link que provenga de un correo electrónico. Así es. Te agradecemos muchísimo, Irina, este contacto. Y bueno, nos vamos sabiendo un poco más también de la cuestión de la seguridad informática, que poco alfabetizados estamos en general, ¿no? Sí, es más que interesante. Cualquier otra novedad, nos mantenemos en contacto. Así es. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Era Irina Sterling, periodista, que bueno, dio difusión a estos materiales que se filtraron del Ministerio de Seguridad, y como tradicionalmente decimos, matar al mensajero, casi quisieron culpabilizarla a ella por esta intromisión en la red del Ministerio. Más que interesante, y estaremos atentas, porque bueno, sabemos además el nivel de sensibilidad que tenía la información que se estaba filtrando, ¿no? Es realmente complejo. Pero bueno, un poco para reflexionar, hace pocas semanas también estuvimos tratando en Enredando la cuestión de este virus informático que se había expandido y que la mayor parte de las veces... Un hackeo mundial, además, y que digo que es una dimensión que ahora la agenda nos las está poniendo, que la tengamos en cuenta, pero no es una dimensión que uno en el cotidiano... no sé, tenga esos cuidados. Así es. Y de todas formas también me parece que hay que... Y yo creo que hay que informarse y hay que aprender un montón. También es cierto esto, que la referencia que hacía a los hackers éticos. De hecho, la comunidad hacker no es una comunidad delictiva de ninguna manera. Existen, como en todos los espacios, personas con otros fines e intenciones. Pero en general, los hackers justamente son personas con una importante formación en torno a lo que es la informática, muy cercanos a los movimientos de software libre, con una solidez política y ética muy fuerte. Entonces también me parece que es importante informarnos. El término de hacker es complejo, en realidad tiene que ver también con una estigmatización de estas comunidades. Ellos a veces usan, bueno, habría que usar más el tema de piratas informáticos o crackers u otros términos, porque en realidad, bueno, yo voy a recomendar un libro que a mí me encantó, que fue justamente La ética del hacker, desde un filósofo finlandés que se llama Pekka Immanen, en el que da cuenta de los orígenes de esta comunidad, vinculadas en realidad a los movimientos por la libertad del conocimiento, por esta cuestión del patrimonio, del conocimiento como patrimonio universal, y de lo que implica la creación colectiva de saberes. Así que también eso, ¿no? A desestigmatizar y a mostrar, en este caso en particular, de hecho, la intromisión al Ministerio de Seguridad, como decía Irina, no tenía que ver con la intención de perjudicar a los sujetos individuales que estaban involucrados en esta información, sino justamente lo que hicieron fue mostrar la vulnerabilidad de esta red, que debería tener la seguridad absolutamente garantizada. Así que bueno, ya les vamos a compartir el link en la web de este libro, para que si siguen con el frío y el paro de transporte en su casa, está para descargar en internet. Así que cuando terminan Enredando las Mañanas, cuando termine el especial con la compañía del MST de Brasil, que vamos a estar transmitiendo desde Zumba a la Turba, apenitas termine el Enredando, tienen ya material para leer. Sistema solar, botón del pantalón, toma 2. Ah, toma 300. Toma tú, toma tú. Toma tú. Dale. Plano 1, secuencia 27. Espérate que Juan solo está haciendo récord. Escena 5. Acto 24. Escena 80. Parlamento 17. Cobertura Opus 38. Listo. Interior. No. Y la carne sueño.

que hay detrás. Hay un ambiente, nena, que vivimos y que envenena. No, no, no, no. Y mucha gente, gente, vive indiferente en un mundo imaginario. Un billón de hombres acostumbrados a tener lo que no tienen, a juntar lo que no existe. Están todos ocupados en llegar al objetivo, pa' cuando no les quede vida. Aunque parezca que deliran, es muy normal, normal, normal. Como esa gente, gente que vive indiferente. Esto es rock, rap, reggae, rock y metal y cumbia psicodélica. Rimando entre versos, rapeando entre versos, rimando te pienso. Subí el volumen, men, muy alto, muy alto. Me quise elevar, buscando improvisar y me puse a escuchar el viento. Y te siento, y presiento que tu sentimiento es el mismo que el mío. Y me río, sentado en el río, sentado en el mar. Me puse a reflexionar, yo no quiero ni pensar. No me quiero casar, no me quiero confesar. Yo nunca rezo, pero me expreso, aunque no me tan preso. Una y otra vez, vos, ¿cuánto preso más querés? Yo quisiera ver una sirena en el mar azul, pero no quiero ver tu sirena azul del mar. Tu sirena azul policial, policía. Cuánta hipocresía, esta es mi poesía contra tu supremacía. Así crecí, un poco crazy, desde que me muera hasta que nací. Un poco crazy, meta locura, metaverso. Rimando entre versos, rapeando entre versos, rimando te pienso. Y te invoco, yo no me equivoco, sé que falta poco para volvernos locos. Ja, ja, ja. Abracadabra, palabra tras palabra. Esto es pura magia, pura hechicería, María. Y que se ría el que quiera, y que se ponga a llorar el que implora. El perdón de Dios, adiós, a la gilada. Yo no creo en nada, no creo en tu Dios. Por eso no me confieso en una iglesia frente a un cura. Prefiero confesarme con toda mi locura a través de la escritura. Quizá que son oscuras. De cara a la lima, de cara así, de cara a la lima, de cara así, de cara a la lima, de cara. Rima la lima, de cara. De cara a la lima, de cara así, de cara del Irán, de cara así, de cara a la lima, de cara. Rima la lima, de cara. No me digas que estoy solo, no, no, que hay mucha gente presente que piensa diferente. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Thank you. Bueno, un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Son las 11 y 24. Ay, ay, ay. Siempre estamos ahí corriendo contra el tiempo. Además, hoy tenemos después que empezar con el especial con la compañía del MST de Brasil, que vino en realidad a Argentina, María José Santos, porque se generaba, estuvimos charlando en el Enredando del viernes, lo que iba a ser un encuentro de feministas de la Via Yala en el contexto de el Ni Una Menos. Pero antes de entrar en este bloque que nos va a ocupar justamente el Ni Una Menos, tenemos un saludo pendiente, Solchi, ¿no? Así es, tenemos que desearle una feliz vuelta al sol, una nueva vuelta al sol a nuestra compañera Irupe Brito, que desde su casa nos está escuchando. Y bueno, le abrazamos muy fuerte. Esperamos que este nuevo comienzo la llene de magia. Bueno, y fuimos miles una vez más las que salimos a las calles este sábado 3 de junio en esta marcha que se instaló en el 2015, allá cuando, ante otro brutal femicidio, un grupo de comunicadoras y artistas convocaron a una movilización. Nosotras siempre decimos que esa convocatoria también tiene en realidad sus raíces y sus impulsos en la lucha histórica que el movimiento de mujeres y feministas da en nuestro país y en el continente en torno a la denuncia, la visibilización y la lucha contra la violencia machista, contra la violencia hacia las mujeres lesbianas y trans que sufrimos estructuralmente de la mano de este patriarcado. Así que bueno, así como tantos otros 25 de noviembre, 8 de marzo, 28 de septiembre, las mujeres, las tortas y las trans salimos a las calles a gritar muy, muy fuerte para que se escuche y tiemblen todas las instancias que tengan que temblar. Vivas y libres nos queremos. Eso fue acá en Córdoba, pero en realidad en muchas otras partes. Y para charlar de eso estamos en comunicación con la compa Laura de Radio Estación Sur de Catamarca. ¿Nos escuchás, Laura? Las escucho súper clarito. Buen día, hermosas compañeras. Qué alegría estar ahí. Sí, desde acá. Aire radial cordobés. Aire radial cordobés de la RNMA. Y que queríamos justamente dar cuenta del Ni Una Menos, no solo en Ciudad de Buenos Aires, que probablemente va a ser donde se van a concentrar las miradas mayormente y de todos los medios, sino también eso, escarbar un poquito de qué es lo que pasó este sábado en otras localidades del país. Como por ejemplo allá, por Catamarca. ¿Cómo se vivió allá el Ni Una Menos? Y mira, les cuento que el Ni Una Menos acá empezó medio accidentado en realidad, porque hubo un intento bastante ejecutado en realidad de los sectores gubernamentales, del gobierno oficialista de Catamarca, que en este caso es Frente para la Victoria, de cooptar la marcha. Y de el tercer intento, bueno, esta vez más o menos le salió un poco mejor, así que utilizaron la consigna de Ni Una Menos para movilizarse con todas las oficinas públicas empleadas a las que les decían que era obligatorio asistir a la movilización. Y por el otro lado, entonces, le dimos una vuelta de rosca y nosotras marchamos bajo la consigna Vivas y Libres Nos Queremos, con una gran cantidad de gente que asistió, muy, muy emocionante, con mucha manifestación artística, con mucha consigna muy clara, siempre levantando la bandera de el Estado es responsable. Así que bueno, fue dividida, fue en dos partes, el Ni Una Menos. Este es el tercer año que el movimiento de mujeres, los colectivos feministas de Catamarca, organizábamos el Ni Una Menos. Nos ayudó un montón para visibilizar un montón de casos de compañeras que fueron detenidas y torturadas en comisarías, visibilizar casos de violencia de género, de femicidios o de crímenes que aún siguen impunes. Y la verdad es que estuvo hermosísima, no sé, nos hicieron un favorón las compañeras de los partidos políticos del PJ, porque salió re lindo. En la marcha pasada hubo una, en la la del paro de mujeres, 8 de marzo, una serie de eventos desafortunados, entre ellos una amenaza que me hicieron las compañeras del PJ, bueno, no sé si las vamos a llamar compañeras, las mujeres del PJ de la rama femenina, puntualmente a mí, ahí, así que en ese momento decidimos marchar solamente organizaciones no gubernamentales y autoconvocados en esta jornada del 3 de junio. Así es, Laura, que compleja por lo que contás de la jornada allá en Catamarca. ¿Y cómo fue la respuesta? ¿Fueron muchas las mujeres que salieron a las calles a pesar de esta convocatoria y estas dificultades? Y la verdad es que notamos que hubo, pero inclusive a nivel nacional, una disminución de la cantidad de gente que salió a la calle, ¿no? Como que los factores pueden ser bastantes, pero uno creo que es el fundamental, charlándolo con las compañeras también lo veíamos, que es la despolitización de lo que está pasando. Digo, los intentos de cooptar del gobierno, que los medios comerciales hegemónicos usen los femicidios para espectacularizarlos y convertirlos en un show más, nos ha traído una disminución bastante grande de gente movilizada en la calle. Sin embargo, sí hubo mucha gente, no tanta como en la primera marcha en Catamarca fue histórica porque hubieron más de 4.000 personas, que para Catamarca, que es una provincia tan chiquita, para la capital, que es tan chiquitita, fue un montón, fue histórico. La verdad es que no superamos, debemos haber llegado a las 400 personas, es un número, pero no tiene, digamos, si lo vamos a medir en relación cuantitativa con la primera marcha, no hay forma de igualarla. Sin embargo, bueno, los factores, ¿no?, que intervinieron fueron varios. Y una es, lamentablemente, esa, la despolitización que le están dando los medios hegemónicos a la marcha y la forma de abordarlo, ¿no? La gente como que va construyendo corazas y parece que si no hubiese un femicidio macabro ese día, no salimos a la calle. Así es, bueno, pero de todas formas el movimiento de mujeres ha logrado ir sedimentando esas redes, ¿no? Porque a veces eso nos da desesperanza ver algunas de estas idas y vueltas, pero sabemos que la acumulación y la lucha no tienen un proceso lineal y que estamos ahí, ¿no? Que este ni una menos nos ha servido para instalar, y por más que después se quiera cooptar, se quiera tergiversar, somos muchas las que poco a poco vamos tomando en nuestras manos la cuestión de la violencia, a pesar de que no sea tan visible en los medios hegemónicos, ¿no? Así que yo creo que si algo hemos tenido las mujeres en esta violencia estructural y esta sumisión en la cual nos han querido ubicar durante tantos siglos, hemos aprendido a desarrollar la paciencia, ¿no? Esa paciencia impaciente que va construyendo de a poco resistencias y que cada tanto emerge de manera, como decíamos, que hace temblar muchas estructuras. Así que bueno, estaremos ahí para cuando eso ocurra, ayudando a mover esos cimientos, ¿no, Lau? Así es. Ese es el espíritu, eso es lo que estamos justamente haciendo entre todas y entre todos, en realidad, tejiéndonos, ¿no? Tejiendo esta matria en la que creemos y por la que apostamos, esta matria feminista. Así es. Te abrazamos, Lau, porque ya tenemos en línea a otra compañera en este recorrido que queremos hacer. Te mandamos un abrazo fuerte, que acá también está a Yelena Altamirano, ella es compañera de acá de Córdoba, para contarnos un poco el color que tuvo en esta ciudad. Les dejo un abrazo enorme. Así es, abrazo. Bueno, Aye, te estábamos escuchando, justo saludando ahí, cortamos con Catamarca, así que, ¿te despertamos? No, estoy enferma, creo que como todo el mundo, con este invierno, este cambio de clima, y además un día después de un 3 de junio de gritar mucho, cantar mucho y todo eso, pero bueno, ya de a poco vamos a hablar de la música. Así es. No se escucha muy bien, Aye. Aye es compañera de Patria Grande, de Mala Junta, y ha puesto el cuerpo todo en este 3 de junio en la organización de esta movilización. Y bueno, estábamos justamente haciendo como un pequeño recorrido, habíamos hablado con Catamarca, estamos ahí en puertas con Neuquén, y bueno, cómo no conversar en torno a cómo se vivió este 3 de junio acá en Córdoba, Aye. Y bueno, no, y la verdad es que para mí el saldo es muy positivo porque era una marcha que después de un 8 de marzo muy masivo y que también sabíamos que los medios de comunicación no habían difundido intencionalmente, para mí también como intentar vaciar esta fecha que creo que queda marcada para la agenda feminista como una fecha importante y una fecha más que denuncia la violencia machista. Y me parece que tuvo convocatoria impresionante. Las organizaciones, por lo menos que estábamos ahí, no pensábamos que realmente iba a participar tanta gente. Y algunas movilizadoras también, muy presente todos los reclamos que se vienen haciendo en el último tiempo, muchos familiares, amigas de mujeres que han atravesado situaciones de violencia o hasta mujeres que ya no están con nosotras. Y bueno, creo que también es más contundente a medida que avanza el tiempo los reclamos y mucho más concretos. Nuestra agenda hoy está planteando que queremos presupuesto de emergencia, que el Estado y los gobiernos son responsables, y creo que son consignas que tienen un posicionamiento político de la realidad que hace con las mujeres. Y en eso me parece que hay un discurso que avanza a poner en discusión el sistema patriarcal, el sistema capitalista, y me parece eso, no sé, movilizador también para nosotras que organizamos siempre en función de estas movilizaciones, y cuando vemos estas cosas todavía tenemos la esperanza y nos moviliza a seguir organizada, a poner el cuerpo a lo que hacemos todos los días. Y bueno, eso me volví como muy movilizada, y además también este marzo estuvo muy marcada por la presencia de amigas y familiares de Ana María Barrera, que fue la víctima de femicidio un día antes del 3 de junio, y eso sensibiliza mucho, y me parece que también son espacios que los familiares tienen que ocupar para poder también poner historias y cuerpo y cara de mujeres que son femicidio, víctima en tanto, mujeres que ya no están más con nosotras. Así es, víctimas de femicidio, pero también tantas sobrevivientes de violencia, ¿no? Porque sí, me parece que son muchas las mujeres, las lesbianas, las trans, que caminan esas calles el 3 de junio como sobrevivientes, como resistencia encarnada a ese patriarcado, y que eso también va sumando en estas calles. Y también decir que nos acompañaban, bueno, allí estuvo Dayana y la bandera de Dayana Gorosito ahora exigiendo la absolución. Estuvieron tantas otras, y estas pequeñas enormes conquistas que vamos obteniendo. Este debate, todas las intervenciones que hemos escuchado han puesto en un lugar central el papel complejo de los medios hegemónicos, complejo para nosotras, ellas lo tienen muy claro, que tiene que ver con desmovilizar, vaciar de contenido y agitar el morbo de la violencia machista, ¿no? Y en ese sentido, también el papel que cumplimos las mujeres a la hora de construir un discurso feminista, antipatriarcal, en todos los ámbitos en los que estamos, ¿no? Así que, bueno, eso, también una reflexión que nos tiene que ocupar, ¿no? El trabajo hacia los medios de comunicación con estos temas. Sí. Y fue una de las denuncias también que se viene haciendo, y también recalcar que estuvieron las trabajadoras del Polo de la Mujer presentes, y eso también me parece significativo en la medida en que no solamente denunciamos al Estado y a los gobiernos, sino que también reconocemos la complejidad en donde hay trabajadores que hoy atienden a mujeres en situación de violencia de género sumamente precarizadas, con falta de presupuesto para eso. Entonces, digo, como comprender la complejidad de todo esto que es la violencia machista, en donde juegan un montón de intencionalidades, un Estado que precariza a trabajadoras, un Estado que legitima determinados medios de comunicación, que son las voces escuchadas y otros no. Entonces, me parece que somos un montón y de diferentes lugares las que cada 3 de junio salimos a la calle y lo ocupamos, y se ve esa diversidad de luchas, de consignas que cada una va reclamando: el aborto legal sobre el gratuito. Hay como diferentes banderas de lucha que cada una tiene incorporada todos los días, que cuando llegan estas fechas nos permite levantarlas y nos permite reconocer que de una menos esto también. Y me parece, bueno, eso es sumamente una marcha para mí de las que son las más movilizadoras, y un saldo muy positivo. Y bueno, positivo también que seamos muchas las organizaciones de diferentes corrientes políticas e ideológicas también las que nos convocamos este 3 de junio, y que pese a un montón de dificultades llegamos a acuerdos, a pensar en un documento, bueno, muchas cuestiones que son importantes para el movimiento de mujeres en general, y en Córdoba me parece también a seguir sosteniendo, por más que sea difícil. Así pero es. Bueno, es muy importante. Así es, allí estaremos, y te tenemos que dejar porque todavía estamos ahí por abordar ahí en Neuquén lo que fue el sábado, así que te mandamos un fuerte abrazo. No, si te mejorás nos estaremos viendo a las 7 de la tarde en la charla de la compañera de Brasil. Así es, intento tomarme todo y intento ir hoy en la tarde. Así es, un abrazo. Gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, difícil, difícil cerrar este bloque, pero todavía tenemos igual más. Sí, podemos cerrarlo, cómo no, somos mujeres empoderadas, y me parece que hace un rato cuando les escuchaba hablar pensaba en la cantidad de femicidios que nos van habitando día a día, ¿no? Pero también cómo eso se va convirtiendo en una semilla que van haciendo en cada una de las mujeres que hoy estamos vivas, que pudimos atravesar esos momentos, que pudimos hacerle frente y decir que estamos acá y que nos queremos vivas, que nos queremos libres, y que la violencia machista también es una decisión política. Entonces, si hoy pasa lo que pasa en el polo, es porque es una decisión política que así sea. Si nos están matando todos los días, también es una decisión política que así sea. Pero no tenemos que dejar de resistir, no tenemos que quedarnos calladas, tenemos que dejar de que esa semilla nazca, florezca y se haga justicia. Así es. Y bueno, nos queda todavía entonces el registro que nos compartió la compa Soledad del Zumbido desde Neuquén, y vamos a estar escuchando, para cerrar el bloque, ir porque todavía nos quedan 2 temas más, vamos a estar escuchando la voz de la compañera que otras veces ha sonado en este Enredando, Ruth Zurbriggen. Ella es integrante de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén. Mi nombre es Ruth Zurbriggen, pertenezco a la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén y a Socorristas en Red, feministas que abortamos. Primero decir que otra vez este 3 de junio mostró una impresionante movilización que se convierte a la vez en un evento político muy muy importante para seguir reclamando contra todas las violencias sexistas, masculinistas, que este sistema promueve, produce y reproduce todo el tiempo, ¿no? Me parece que la marcha fue la expresión del hartazgo, un hartazgo que cada vez está más politizado, me parece, en relación a las propuestas, a las teorías, a los aportes que hace el feminismo, y en ese sentido creo que eso se refleja en los carteles, en los reclamos, en esa acción individual de esas personas que encuentran que la marcha es un lugar para ir a poner el nombre de una mujer violentada, de una mujer asesinada a manos de un femicida, para poner rostros y encarnadura a esos reclamos que vamos haciendo, que es un hacer individual, digo, cuando una mujer cae con su cartelito y su pancarta, pero que a la vez es un hacer profundamente colectivo, es un hacer afectado, es un hacer afectivo y afectuoso. Y entonces me parece que la marcha reúne todas esas posibilidades también de amorosidad que necesitamos, ¿no? En los tiempos tan inhumanos que nos tocan vivir. Pero además creo que la marcha ha sido la expresión de un reclamo contundente hacia el Estado, un Estado femicida en el que vivimos, porque las estadísticas de mujeres travestis asesinadas dan cuenta de eso, que vivimos en un Estado femicida, que el Estado y sus gobiernos son incapaces de cuidar a las mujeres y que entonces estamos dispuestas a reclamar las políticas públicas de prevención, de sanción y de erradicación de las violencias, de todas las formas de violencias machistas, a este Estado y a sus gobiernos. Así que creo que bueno, que este evento político que fue la marcha de ayer y que se reflejó en numerosas salidas a la calle en todo el país, me parece que dan cuenta de eso, ¿no? Y lo último, decir que entiendo que estas acciones nos desafían aún más a las feministas. No dejamos de poner en foco la responsabilidad que hay de los estados y los gobiernos, pero nos desafían a pensar a nosotras también el armado de redes de cuidado que estamos generando con distintos formatos y de distintas, digamos, de distintas formas a lo largo de todo el país y más allá del país también, ¿no? Así que creo eso, que estamos profundamente desafiadas a desarrollar más pensamiento, más reflexión y más activismo en relación a las redes de cuidado que puedan salvarnos, porque el feminismo está para salvarnos. Este tema me identifica mucho a mí, porque yo sufrí violencia de género durante 5 años, y gracias a la poesía, gracias al acompañamiento de mucha gente que creía de que sí se podía salir de esas situaciones, hoy estoy acá. Rimando entre versos, yo soy la chica y vengo a demostrarte que con rimando la venimos remando. Pa' que el cole escuchado sabe que estamos salvando. No es de rima, tiene estilo. Pa' que lo bailes tú y tus amigos. Mi hablar sabe. Yo soy mujer, puedo recibir y tener a un hombre que me quiera dirigir. Si eres mujer, canta conmigo. Yo sí puedo, yo sí puedo. Tú puedes soltarte las cosas, pero tú te puedes. Ponte de pie, mira hacia adelante. Con la cabeza en alto, camina por la vida y no dejes que nadie te divida. Ya no das golpes, ya no das gritos. Para, para. Ya no das golpes, ya no das gritos. Para, para. No te dejes llevar con la mala lengua. Oye, tú sabes cuáles son. Tú sabes cuáles son. Continuamos en este Enredando las Mañanas, ya no sabemos qué número de bloque es. si es el 5, el 6, el 6, me dice acá nuestro operador estrella Francisco Batista. Estamos en este sexto bloque y traemos una buena noticia, como anunciábamos al principio del programa. Una noticia que viene de la mano de la lucha ambiental y de la política ambiental. Los vecinos y vecinas de San Antonio de Redondo, una localidad que queda ahí, apenas uno pasa a Villa Carlos Paz, para los que nos están escuchando de otros puntos del país, lograron frenar un emprendimiento inmobiliario de la empresa Gama. El Gran Dorado se llamaba este proyecto. Estaba a manos de un empresario, Jorge Petrone, quien ahora está preso por robo de tierras y falsificación de documentos. Los vecinos hicieron esta presentación en la justicia y un fallo que se dio a conocer el jueves pasado dijo que esta empresa no solo no se puede instalar en San Antonio de Redondo, en esa localidad, no puede realizar lo que tenía previsto en 56 hectáreas que fueron desmontadas, y ahora la justicia obliga a Gama que tenga que recomponer el daño ambiental que ha causado. Por esto estamos en comunicación telefónica con Marcela Fernández. Ella es abogada de los vecinos asociados, amigos al río San Antonio. Hola, Marcela, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, hola, ¿cómo les va? Bueno, sí, básicamente ha sido acogido totalmente el amparo que en su momento planteamos en febrero del 2013. La Asociación de Amigos del Río San Antonio, que es una ONG que está en la zona desde hace muchos años, ya hace como 17 años, surge como consecuencia de grupo que se formó para frenar el dique de Cuesta Blanca, que iba a afectar también toda la zona sur de Punilla. Siguió trabajando en la zona y, bueno, por supuesto, con toda la comunidad que rechazaba este proyecto, por todo lo que significaba, ¿no? Más allá de la ilegalidad de la zona donde se lo quería emplazar, que afecta a las zonas de bosques protegidos por las leyes, tanto en zona roja o amarilla, y por el impacto que tendría, bueno, sobre el resto de las actividades, ¿no? Y los recursos, o sea, contaminando el río, el tratamiento deficiente de líquidos y demás. Todo eso estaba planteado en el amparo. La obra arranca, digamos, en enero del 2013 con un desmonte de un sector del predio. Y lo que la jueza ahora también ordena es a remediar ese espacio, ¿no? Esas hectáreas, con vigilancia en la Secretaría de Ambiente. Y declara inconstitucional la ordenanza que había dado la prefactibilidad, que fue una resolución comunal porque antes era comuna San Antonio. Entonces, declara esa inconstitucionalidad por ilegalidad manifiesta, y que dicha ilegalidad manifiesta afecta garantías de índole constitucional, como en este caso el derecho al ambiente sano. En función de eso, luego de 4 años, donde también se llegó a una audiencia pública muy resistida por la provincia y por la empresa, que se terminó realizando en enero de este año, con una masiva participación de la gente, se logra este resultado, ¿no? Ha sido un trabajo colectivo, porque desde lo nuestro, la parte legal, que soy la abogada, digamos, pero bueno, los biólogos, la gente de la comunidad que se involucró, que participó, hemos construido este resultado, ¿no? Muy bien. Y te hago una consulta, 180 días es el plazo que dio la jueza para esta remediación del daño ambiental. ¿En qué consistiría esta remediación? Bueno, son 180 días desde que quede firme la sentencia. Estimamos que la van a apelar, pero una vez que esté firme, correría ese plazo. Lo que hay que hacer es retirar los ladrillos que trajo la empresa, ni bien se le dictó la medida cautelar de no innovar en una actitud desafiante, descargaron una camioneta de ladrillos, bueno, empezarán retirando los ladrillos y tendrán que, remover las exóticas, que es lo primero que crece cuando hay un desmonte total. La exótica es lo primero y quedan los renovales del bosque nativo debajo. Habrá que rescatar esos renovales, hay chañares, bueno, se harán las tareas de remediación que la dirección de bosques, del área de bosques, digamos, indique es lo más adecuado para ese espacio, ¿no? Claro. Igual la comunidad se va a involucrar y, por otra parte, los jueces deben velar por el cumplimiento de su sentencia, y esto está establecido en la nueva Ley de Ambiente de Córdoba, en el artículo 74, ojo. Acá hay que exigirle de ahora en más a los jueces que hagan cumplir sus resoluciones. O sea, que será cuestión de denunciarle a la juez nuevamente que no se está cumpliendo lo que ella resolvió. Claro. Pero bueno, eso es parte de todo lo que seguimos trabajando, ¿no?, en el tiempo, los vecinos. Así es, bueno, pero esta victoria es fruto de la resistencia, es fruto de la gente que se organiza para defender su territorio, su ambiente y no permitir que nos sigan saqueando, contaminando y matando nuestro bosque nativo. Exacto, y o sea, justamente, más allá de sentar un precedente importante, implica derrotar esta concepción de que el desarrollo, el progreso llegaba a los pueblos de la mano de estos señores. No. Se terminó. Estos empresarios, desarrollistas conocidos de esa forma, no han hecho más que depredar e impactar los bienes comunes que son de todos. Y que todos esos daños que se ocasionan generan a veces un costo muy alto, como se pagó en Sierras Chicas, y en ocasiones los terminamos pagando la comunidad, ¿no? Así o sea es. Que es un buen antecedente que nos queda también y que alienta a seguir, porque a veces la gente dice, bueno, no vale la pena, lo van a hacer igual. No, no hay que claudicar en estas luchas, porque si no, nos llevan todo lo que tenemos, ¿no? Así que bueno, es un buen signo para las distintas luchas, un buen antecedente para la aplicación de la Ley de Bosques y para frenar estos desarrollos inmobiliarios que están avanzando sobre todo el territorio de Córdoba y lo están demostrando con este circo que están haciendo con el proyecto de la Ley de Desmonte, ¿no? O sea que está todo en un contexto también en el que nos viene bien una resolución de parte de la justicia en este sentido. Así es, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Celebramos esta victoria de los y las vecinas, que es una victoria de todos los que venimos caminando estas luchas ambientales. Y bueno, felicitamos este precedente que espero nos sirva para futuros emprendimientos inmobiliarios que nos puedan notar. Bueno, esperemos que sí. Muchísimas gracias, un cariño a toda la audiencia. Bueno, y así escuchamos a Marcela Fernández. Ella es abogada de esta ONG, de la Asociación de Amigos de el Río San Antonio. Bueno, y así pasaba esta buena noticia del día, y tenemos que irnos rápido, porque así nos corre el Enredando las Mañanas. Así que, bueno, si nuestro operador nos quiere poner un temita para continuar, y venimos con el último bloque del Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En los últimos minutitos de este Enredando las Mañanas, y no queríamos dejar de comunicarnos nuevamente con Neuquén, ya que una familia denunció una terrible brutalidad policial en una detención sobre un hombre que sufrió 7 balazos de goma. Estamos en comunicación con nuestra compañera Nadia allá para que nos comente un poco qué es lo que están denunciando, qué sucedió. Sí,